Otros instrumentos autóctonos de Cuba son los tambores batá. Estos crean una polirritmia muy particular, contrapunteando cada uno de los toques que se realizan en los 6 parches sobre los que se percute en el conjunto de estos 3 tambores. ¡Aluya, unisango!